Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, grande presa de Casa Goshi, un ejemplar de dogo canario macho propiedad de Felipe Alberto Llano, ha sido el gran triunfador de la 23ª Feria del Perro de Archidona, ya que se alzó este sábado día 2 de mayo con el Archi de Oro en la 12ª edición de este concurso, en el que se dieron cita 15 canes campeones nacionales e internacionales de distintos concursos. Y además de ese ejemplar de dogo canario, consiguió este domingo 3 de mayo el primer puesto en la 11ª Exposición Nacional de Razas Españolas. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Esta primavera sueña con Archidona es el eslogan que la campaña turística que ha presentado las concejalías de Turismo y Comercio, con la que se pretende el aumento de turistas durante los meses de primavera, ya que es la temporada alta en este municipio. La Semana de la Salud estará dedicada al envejecimiento saludable de las personas mayores. Alumnos de quinto de primaria de los CEIP San Sebastián y Virgen de Gracia, protagonistas de dos plenos infantiles. La Concejalía de Comercio lanza una campaña para luchar contra el comercio ilegal. La octava edición de Archidona Cinema en Corto tendrá lugar del 11 al 13 de mayo. Los más pequeños participan en la procesión de las Cruces de Mayo. La exposición Alter Egos de Jorge Gil indaga en los desdoblamientos de personalidad y en la búsqueda de la suerte. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Grande presa de Casa Goshi, un ejemplar de dogo canario macho propiedad de Felipe Alberto Llano, ha sido el gran triunfador de la 23ª Feria del Perro de Archidona, ya que se alzó este sábado día 2 de mayo con el Archi de Oro en la 12ª edición de este concurso, en el que se dieron cita 15 canes campeones nacionales e internacionales de distintos concursos. Y además de este ejemplar de dogo canario, consiguió este domingo 3 de mayo el primer puesto en la 11ª Exposición Nacional de Razas Españolas. Entre el palmarés de este perro destacan ser el campeón de España, Portugal y de Serbia en su categoría. El Archi de Plata fue en esta ocasión para Bombay, un ejemplar de Basset Hound que ha sido también campeón de España, Portugal, Croacia o Gibraltar. Por otra parte, el 23º concurso nacional canino celebrado esta tarde, el sábado día 2 de mayo, el ganador fue el ejemplar de Tekel, estándar de pelo corto, y el segundo clasificado fue un perro de agua y en la tercera posición un pastor alemán de pelo largo. Durante las dos jornadas en las que se llevó a cabo esta feria han tenido lugar distintas actividades en las que se han dado cita perros de una gran calidad que tienen en su haber distintos trofeos tanto nacionales como internacionales, lo que le da un gran prestigio a la Feria del Perro de Archidona. En la jornada del sábado tuvieron lugar las jornadas técnicas de razas españolas afincadas en Andalucía, en las que se hablaron de los perros de agua español, el alano español y el dogo canario. Durante la jornada del sábado tuvieron lugar distintas exhibiciones. Así, la unidad canina del Consorcio Provincial de Bomberos en Málaga realizó pruebas de rescate de personas en distintas circunstancias, y la Escuela Canina Kerkus llevó a cabo la demostración de Agility, otra obediencia canina. En la segunda jornada de la feria tuvo lugar la tercera concentración de ejemplares de alano español, la concentración del podenco orito español y el concurso de realas, y la 11ª Exposición Nacional de Razas Españolas en el 23º concurso infantil canino. En esta prueba infantil el ganador fue un perro de agua propiedad de Macarena Agudo, de tan solo 11 años. Durante la jornada del domingo tuvo lugar el primer concurso gastronómico, en el que participaron casi 30 platos elaborados por mujeres aficionadas a la cocina. Este concurso ha estado organizado por la Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres. También tuvo lugar la exhibición de adiestramiento del grupo de trabajo Kerkus y a continuación se llevó a cabo la exhibición de Sheila, la primera perra española capaz de detectar el picudo rojo en las palmeras. Este ejemplar trabaja en los parques públicos para localizar este insecto que mata las palmeras. También tuvo lugar la exhibición de la unidad canina de la Policía Nacional en la que los perros detectaron estupefacientes en maletas, en dinero escondido en un coche y detuvieron a un ladrón en distintas circunstancias. Para hablar de la Feria del Perro tenemos que hablar con uno de sus grandes exponentes, uno de los grandes especialistas sin duda alguna que hace gala, como es David García de la Escuela Canina Kerkus. David, llegó el momento, aquí estamos, buenos días. Buenos días, gracias por tus palabras. No, hombre, no, al contrario, no, porque mira, al final yo digo que estas cosas son la suma de todas las partes, de la gente, que profesionales como tú, que hacéis posible, evidentemente, que la cualidad y la calidad, ¿no?, de cada una de estas jornadas vayan en crescendo cada año, ¿no? Todos estamos aprendiendo, no sé, de alguna manera. Yo ya estoy viendo los ejercicios y ya de escucharte ya, en alguna que otra ocasión. Ya te los vas conociendo. Ya me más o menos voy entendiendo. Sí me ha sorprendido, por ejemplo, en esta ocasión sí tenemos un reclamo, un juguete con el que el perro pueda en un momento dado hacer su llamada y demás. Bueno, lo más importante en estos primeros compases, ¿cómo estás viendo un poco la atmósfera y cuál es tu valoración en esta jornada de la Feria del Perro? Bueno, pues he visto pues este año la verdad que la organización muy fluida, sí. se ve que los años van sumándose en experiencia y está yendo todo muy, muy fluido, todo muy fácil de aparcar, muy ordenado, todo preparado, o sea que en el sentido organizativo por ahora creo que va fantástico. Y además sorprendido por la cantidad de público que para sábado y un poco sí, tan temprano. Sí, y muy temprano, ¿no? Sí, sí. Y muy temprano donde climatológicamente hablando el tiempo nos está acompañando. Porque sopla esta ligera brisa y al mismo tiempo tenemos un sol de presencia maravilloso. David, como profesional en materia, ¿qué criterios, ¿no?, te gustaría que poquito a poco cada año se fuesen de alguna manera incrementando o renovando, ¿no? Ayer precisamente en la pistoletazo de salida nos hacían una insertación del clasicismo que tenía el origen de esta feria, por ejemplo, en relación a la caza y en materia quiscotesca que nos metieron en unos universos preciosos, ¿no? Sí, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuáles serían tus criterios, ¿no?, para poder mejorar cada año? Pues a mí siempre, nuestra apuesta siempre es un poco difundir la cultura del perro desde la visión no solamente de tener un animal de compañía o un animal, pues el fundamento de la caza, pero hay muchas personas que tenemos perro, que ya no somos cazadores, bien, pero nuestros perros sirven para hacer cosas. Entonces, una de las formas más, más responsables de cuidar a nuestro perro es atenderlo psicológicamente, ¿eh?, no solamente físicamente. Entonces, para eso están estos deportes que nosotros practicamos y es nuestra intención siempre en la feria, pues ayudar a la divulgación de este tipo de deportes en los que los perros no solamente necesitamos tenerlos muy bien atendidos, sino que además podemos atenderlos psicológicamente. Entonces, para eso existen, como ya no necesitamos un perro pues para pastorear o para cobrar objetos o para, ¿sabes? Entonces, los perros normalmente siempre han estado al lado del ser humano para hacer cosas, nunca han sido solamente animales de compañía. Entonces, esto es una forma de fomentar y de mejorar la relación del ser humano, porque para tú poder hacer deportes al perro tienes que tenerlo muy cuidado y además conocerlo muy bien, ¿no? Entonces, te permite disfrutar mucho de esas fases, no solamente físicas, sino psicológicas de nuestros perros. Y apelando también al sentido de la responsabilidad en el que muchas veces habéis hecho vosotros mención muy justa, ¿no? En el sentido de decir, ojo, que cuando se adquiere una nueva mascota, un perro, no estamos hablando en ninguno de los casos de un juguete, no es una moda, no es algo de 15 días para después. Evidentemente. Eso y además, hay que invitarla a la reflexión. Y también, además, los perros son un elemento cultural muy grande, entonces cuando tú tienes un perro, no tienes un animal simplemente, sino que tienes un animal que tiene un trasfondo de esfuerzo de muchas personas para que tú tengas ese estilo de perro. Entonces, cuando tú tienes un estilo de perro, no hay que fijarse solamente en la estética o el tipo de pelo, sino en sus funciones, ¿no? ¿Para qué servía el animal en sus inicios? Y respetar esa intención de funcionalidad y de hacer que nuestro perro se sienta bien atendido porque hace cosas para los que él ha sido criado. Ha sido afín, ¿no? Por decirlo de alguna manera. David, un último apunte agradeciendo tu tiempo. Mira, ayer nos quedábamos todos maravillados cuando veíamos a un señor, un vecino de Archidona que vive en Madrid. Él es sordomudo y traía a su perro. ¿No? Un Airedale Terrier, sí. Imposible yo decir ese nombre, sí, porque la verdad desconozco un poco la etimología de las razas, ¿no? Pero me quedé maravillado cuando vi con la gesticulación de las manos como el perro había entrado en su universo y sabía perfectamente mantener un diálogo con eso. Cuando los vemos realmente nos puede llamar un poco la atención, pero el lenguaje real de los perros es el lenguaje corporal, ¿vale? Entonces, para un perro, el interpretar el lenguaje a base de expresiones de expresiones corporales es más sencillo de lo que nos puede parecer. Y además, evidentemente hay que elaborarlo y tienes que tener para ese tipo de personas un perro que mantiene una concentración muy intensa sobre la persona y tiene un vínculo afectivo muy intenso también. Y a partir de ahí se puede generar mucho ejercicio, pero para el perro es más natural de lo que nos puede parecer. Bueno, siempre es sorprendente. De hecho, en los deportes se persigue mucho como una ayuda muy fuerte todo lo que sea gesticulación. Entonces, tú cuando puedes dar comandos, tienes que dar comandos de voz, pero si hay un gesto, se considera casi como si hubieses dado dos órdenes, ¿no? O dos comandos. Bueno, yo siempre me quedaré con algo, yo absolutamente profano, evidentemente, en este terreno, yo siempre me voy a quedar con algo que a mí me maravilla de los perros, de los canes, y es con la alegría que siempre, diariamente, festejan cada vez que encuentran a su dueño. Claro, volver. Claro. Lo mismo, cinco minutos sin verlo. Es lo bonito del perro, y ahí ese concepto que se ha hecho ahora un poco, para mí, negativo, de ese concepto de liderazgo, ¿no? Sabes que hay como mucha idea de que realmente tienes que ser el líder de tu perro. En realidad, los perros no funcionan así. También eso no es naturaleza. Han metido mucho los agoreros estos de las televisiones que alguna vez se ven una especie de profeta del perro. Yo un poco, para que os comentaros un poquito nuestra visión y lo que es la visión avanzada realmente de la cinofilia, en realidad el perro establece un clan con nosotros, es un clan familiar. En realidad, cuando tú tienes una relación con tu perro, si haces una relación honesta, tú eres su papá, digamos, eres quien le protege, ¿eh? Entonces, ellos te hacen caso por lo mismo que un niño, por su bien. No es porque yo te mando y para que defiendas. No es una cuestión de liderazgo ni de autoridades, sino es una cuestión muchas veces de ejemplaridad, ¿eh? Es un poco lo que pretendemos transmitir a nuestros perros. Para terminar, oye, danos pistas. ¿Cómo podemos saber más acerca de Kerku? Danos dirección web, venga. Un poquito de publicidad que hay que darla, hombre. David. Muy bien. Pues mira, nuestra información es muy sencilla de encontrar. Nuestra página web es escuelacanina.com. Y ahí tenéis toda nuestra información de las actividades que desarrollamos. Veis hasta vídeos de nuestros perros, tanto de obediencia básica. Desarrollamos solución de problemas de comportamiento y, evidentemente, también los deportes que estamos comentando, ¿no? Que son nuestra verdadera pasión. Y a lo que yo me permito decirle a los oyentes que ahora mismo nos sintonizan, que aparte de toda esa gran profesionalidad, van a encontrar, créanme, buena gente. David García, muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido, habernos dedicado unos minutos a la radio, porque en definitiva nos ayuda a extrapolar ese lenguaje, nos ayuda a aprender sobre ese maravilloso universo como es el de los perros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, la concejala responsable de la Feria del Perro, María Ábalos, el delegado del Gobierno, José Luis Ruiz Espejo, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, el miembro de la Asociación Canina de la Costa del Sol, Juan Luis López, y el miembro de la Asociación Española del Podenco Andaluz y Maneto, Javier Grimaldi, fueron los encargados de inaugurar este viernes 1 de mayo la 23ª Feria del Perro. Jiménez señaló que en esta edición se han profundizado en el carácter terapéutico de los perros para las personas que tienen alguna enfermedad o para aquellas personas mayores. Además, recordó que solicitó a la Junta de Andalucía hace tiempo que se declarara Archidona capital del perro y de la caza, por lo que se va a volver a reactivar esta petición. La 23ª edición, que se dice muy rápido, hoy estoy muy bien acompañado. Tengo el placer de saludar al alcalde de Archidona, Paco Jiménez. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. También tengo el placer de saludar al delegado del gobierno, don José Luis Espejo. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y al quien va a ser el ponente de referencia esta tarde, que nos va a dar ese pie introductorio para introducirnos directamente a ese mundo del can. Y tengo por aquí apuntado el nombre, Santiago Ballesteros. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Con vuestro permiso, voy a empezar haciendo referencia a nuestro alcalde. Paco, ya lo decíamos, ya sigue siendo un clásico en la 22ª y ahora 23ª edición. Volvemos a decir lo mismo. La Feria del Perro como auténtica protagonista, donde un año más, ¿no?, se va consolidando una carrera que empezó siendo una apuesta que no se sabía muy bien cómo iba a tomar fondo. Y fíjate, ¿no?, ya algo que trasciende en cualquier rincón de España. ¿Tu valoración en este momento de justo a los preludios, cuál sería? Pues sí, son 23 años de Feria del Perro, como tú bien has dicho. Sus orígenes eran ciertos, no fueron nunca orígenes ahí, a veces de duda, ¿no?, porque se nace en torno al podenco andaluz, esa gran afición de los cazadores por los podencos andaluces y los manetos, y a partir de ahí pues ya se genera pues todo el movimiento de la feria, con ese abanico de actividades que todos los años procuramos tener novedades con objeto de que la feria siempre se mantenga viva, ¿no? Y la impresión muy positiva, en el sentido de que tenemos confirmación de que todas las plazas hoteleras de la zona pues están cubiertas, y por otro lado también tenemos información por parte de la Sociedad Canina Costa del Sol, la Asociación del Podenco Andaluz y demás, que organizan sus monográficas y exposiciones, con una gran afluencia de perros a participar en todo este tipo de eventos, ¿no? Y Federación Andaluza pues también nos confirma que lo que es su exposición de reala, los mejores perros de montería que van a y corren y cazan en la serranía andaluza, pues se van a dar cita el domingo. Por lo tanto, estamos contentos y optimistas en cuanto a lo que es esta feria de este año, esta edición. En breve apunte, ¿no?, podemos hablar no solamente de una forma cuantitativa de las muchas citas que se van a dar a lo largo del fin de semana, sino cualitativamente, porque la verdad que el nivel de calidad en todas las pruebas que se presentan, y sobre todo un poco, ¿no?, el ambiente que se respira en la propia feria, cada año ha ido en increciendo. En ese sentido, supongo que orgulloso, ¿no? Sí, muy orgulloso, porque, como decimos, son muchas las actividades que se están organizando, siempre con novedades, y se va creciendo, ¿no? Y Archidona, pues la Feria del Perro, un referente importantísimo. Esta mañana, hablando con la gente que ha venido a desarrollar un curso de presentación de perros, pues me lo decían, ¿no? Mañana y el domingo vamos a tener gente de Bilbao, de Barcelona, de muchos rincones de España, que vienen expresamente a participar en la Feria del Perro. Y me voy a permitir, porque vamos a tener una novedad esta tarde, que me han llamado al mediodía y lo hemos invitado. Tenemos un archidonés, pero que está en Madrid, sus padres son de aquí, que está ahí ahora en la puerta, y va a presentarnos a su perrito Tom. Es sordomudo, y el perro pues le obedece con su lenguaje de signo, y hemos querido que esté presente en la inauguración, porque viene con mucho empeño, viene con mucha fe a la Feria del Perro de Archidona, y lo vamos a ser protagonista esta tarde también en el acto de presentación. Bueno, pues me parece extraordinario. Don José Luis, sin duda alguna, detrás de cada detalle hay una historia por contar, y sobre todo la identidad de un pueblo como Archidona, que ha querido apostar firmemente a lo largo de todo este año en una dirección, ¿no?, manteniendo y preservando la calidad a cada momento, incorporando y añadiendo dentro de las posibilidades, y atesorando lógicamente la complicidad, como vamos a tener también esta tarde con Santiago y su exposición, en una riqueza en todos los sentidos sobre la Feria del Perro. ¿Cuál es su valoración esta tarde? Bueno, una valoración que tiene que ser positiva, porque, como lo habéis dicho, después de 23 ediciones, que una feria se mantenga y que además haya ido incorporando novedades cada año, es porque es algo que está claramente consolidado, pero que además no para de crecer o de incorporar nuevas iniciativas que le hacen que mantenga el atractivo prácticamente de los orígenes de la misma, ¿no? Creo que además es un evento que de alguna forma también permite convertir o proyectar el municipio de Archidona en el ámbito regional, pero prácticamente también en el ámbito nacional, porque se convierte en la capital del perro en estos días, y le permite también, pues, de alguna forma promocionar su atractivo monumental, su atractivo natural, su atractivo gastronómico, ¿no? Y eso es fundamental para los municipios, especialmente del interior, ¿no?, de aprovechar todas las singularidades, todas las oportunidades que tiene, y lo hacen de forma muy distinta y muy novedosa cada municipio. Yo creo que en este caso la relación que ha creado Archidona con el perro como animal de compañía, pero también especialmente como animal de caza, con la sede de la Federación Andaluza de Caza, que se encuentra también Archidona, bueno, pues yo creo que ahí esa relación la ha hecho convertirse en un referente del perro, de la caza, y bueno, pues quizás con paginar eso con el resto de atractivos que tiene la ciudad y que tiene el municipio. Por lo tanto, creo que es una valoración positiva y, bueno, pues de alguna forma reconocer el trabajo de durante tantos años de las corporaciones de Archidona y felicitar por mantener esta feria, pero sobre todo por incorporarle novedades, ¿no? Y una cosa que me llama la atención y creo que es interesante, ¿no? Cómo además de las actividades que se realizan con motivo de los perros, ¿no? O del propio concurso que hay, cómo se incorpora también actividades de tipo cultural, ¿no? Es decir, hoy cómo se relaciona una actividad cultural, como la presentación de un libro sobre el Quijote, su relación con el perro, y se realiza también en el marco de la feria, o cómo se realizan concursos y actividades para los más jóvenes sobre de fotografía, de relatos, de dibujos relacionados con el perro, y que hace de alguna forma despertar ese interés también sobre los animales y especialmente sobre el perro. Yo creo que eso es positivo y que de alguna manera ha permitido, bueno, pues que durante todos estos años se haya mantenido este interés por la Feria del Perro en Archidona y desde luego pues no haya parado de incorporarle nuevas iniciativas y estas novedades. Don José Luis, solamente me queda añadir, ¿no? Lo digo prácticamente en tono de complicidad. No se nos vaya a perder usted mañana precisamente también una cita con la gastronomía, porque Sancho con la iglesia hemos topado, como decía nuestro hombre de las letras. Santiago Ballesteros, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y a partir de ahí podemos sumar tantas palabras como queramos. La importancia, evidentemente, de ese galgo corredor que también hace mención el ilustre personaje y que esta tarde tiene como espoleta de partida en la Feria del Perro. ¿Tu primera impresión? Bueno, mi primera impresión de Archidona, de su ayuntamiento y de la Federación Andaluza, siempre es positiva. Yo llevo aquí viniendo bastantes años y la verdad que me siento como en mi casa. Son gente que se mueven, que hacen de lo poco o con muy poco hacen muchísimo, y sobre todo a mí lo que me gusta de Paco Jiménez Aguilera, el alcalde, me vais a permitir que lo personalice, y de José María Mancheños, es que son dos personas que apuestan por la cultura, que apuestan por lo novedoso, que no se quedan en las primeras matas, que es una expresión muy cazadora, y desde luego, en un año como este, que es el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, que el año que viene será el cuarto centenario de la muerte de Cervantes en 1616... pues me parece muy oportuno que en este tipo de eventos relacionados con la caza, porque yo lógicamente soy una persona más vinculada al mundo de la caza que al mundo del perro, pues hagan eco de este tipo de actividades. Significar también que, bueno, pues que a mí me parece muy importante que se vincule la caza no solo a la conservación, no solo al desarrollo económico, no solo a lo social, sino también al mundo cultural. Y bueno, pues yo en definitiva creo que es lo que se aporto en este momento con ese libro que abre una nueva vía que relaciona caza, cultura y Quijote. Yo te voy a pedir una reflexión. Mira, ya en las crónicas de Plinio ya aparecía la relación estrecha del hombre con el can, y al día de hoy todavía me sigue asombrando cómo nuestro alcalde nos ha descubierto una historia y más que añadir a estos renglones, un señor que viene de Madrid y que en su limitación precisamente sale a su defensa ese animal, ¿no? El animal de compañía por antonomasia del ser humano. Es que esto es una historia nunca acabar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el perro representa muchísimas cosas buenas, y entre otras cosas en el arte siempre se ha representado como la fidelidad, ¿eh? Aparece por ejemplo en la pintura, pues, y en la escultura, la figura del perro es la fidelidad, la lealtad. Bueno, pues quizá en esa figura de este chico, de este hombre que viene con limitaciones, pues el perro es su amigo más leal. Asimismo, Ruiz Espejo felicitó al Ayuntamiento de Archidona por esta nueva edición de la feria y afirmó que este evento se ha consolidado gracias al empeño de las corporaciones, y afirmó que la Feria del Perro es de referencia en el ámbito nacional. El delegado del Gobierno señaló que la Junta de Andalucía cuenta desde 2005 con el Registro de Control de Animales de Compañía y destacó que en Archidona hay censados 3.243 perros. Cambiamos de asunto. Esta primavera sueña con Archidona. Es el eslogan de la campaña turística que ha presentado las concejalías de Turismo y Comercio, con la que se pretende el aumento de turistas durante los meses de primavera, ya que es la temporada alta en el municipio. El concejal de turismo Alberto Arjona señaló que esta campaña se basa en cuatro pilares fundamentales: la monumental, ya que Archidona es un conjunto histórico-artístico, el comercio y la restauración, ya que es de gran calidad, y la gastronomía y el paisaje de gran belleza, en el que se pueden realizar distintas actividades de turismo activo. Con el objeto de presentar una nueva campaña que se pone en marcha por parte de estas dos concejalías, con un objetivo prioritario y principal, que es fomentar el número de visitantes y de turistas de cara a una de las temporadas altas que tiene nuestro municipio en cuanto a la actividad turística. Esta primavera sueña en Archidona es el mensaje que desde este ayuntamiento, concretamente desde el área de turismo y comercio, queremos lanzar a todos los posibles visitantes y turistas para que elijan a este destino turístico en los próximos meses para venir a disfrutar de todo su atractivo. Esta campaña, en la que hoy presentamos su imagen y su eslogan, está basada en cuatro pilares fundamentales, que son los cuatro elementos por excelencia que tiene Archidona para convertirse en destino turístico de interior de calidad y de excelencia. La Archidona monumental, todos sabemos que tenemos un riquísimo patrimonio monumental bien conservado a través de los siglos, que han hecho que esta ciudad sea declarada conjunto histórico-artístico. Disponemos de una red de comercio y establecimientos, tanto de restauración como de hostelería, de gran calidad, que se adaptan a todos los gustos y bolsillos, para que el visitante y el turista pueda hacer sus compras en nuestro municipio y disfrutar, como digo, de esa importante red comercial de la que disponemos. Estamos en una zona geográfica estratégica en el corazón de Andalucía y disponemos de unos paisajes naturales de una gran belleza que invitan en estas semanas, en estos meses, a pasear y a disfrutar de la naturaleza, del espacio abierto, haciendo actividades como pueden ser senderismo, turismo activo, que estoy convencido que pues serán del agrado de todos los visitantes. Y si a estos elementos que acabo de enumerar le añadimos otro también excelente, como es nuestra gastronomía, pues desde luego esto supone que la oferta de Archidona de cara a estos meses de primavera y verano, pues es una oferta de excelencia, y que desde luego pues va a hacer que muchos visitantes y muchos turistas nos elijan para venir a visitarnos, venir a enamorarse de Archidona y, por supuesto, como dice nuestra campaña, venir a soñar a Archidona. A todos estos elementos que sitúan poco a poco y que gracias al esfuerzo de esta Concejalía de Turismo, de este ayuntamiento, que en los últimos años pues estamos realizando, no en vano, es importante recordar que durante esta legislatura hemos conseguido, a través de esta línea de promoción y el esfuerzo que ha hecho la Concejalía de Turismo, de aumentar en más del 50% el número de visitantes que llegan a nuestra ciudad. Cada vez somos un destino turístico más competitivo, cada vez se conoce más el nombre de Archidona como destino turístico, y eso no es obra de la casualidad o del azar, sino es consecuencia de una línea, de una estrategia reflexionada, pensada, que hemos ido llevando y hemos ido ejecutando durante los últimos años. Pues decía que a todos estos ingredientes que hacen único el destino Archidona, hay que añadir otros atractivos que entran dentro de este programa, como por ejemplo diversas actuaciones musicales en diferentes puntos de la localidad para crear ambiente y también invitar, por qué no, a todos los archidoneses y a todas las archidonesas a que salgan a disfrutar de nuestros entornos, de nuestras calles, de nuestras plazas, en una época pues, que la temperatura es ideal. También tendremos diferentes talleres dirigidos muy especialmente a los más pequeños, como por ejemplo puede ser el taller que realizaremos en el Paseo de la Victoria para que los más pequeños personalicen su propia camiseta. También tendremos talleres de personalizar gorras, elaboración de llaveros, perdón, de jama, y otros muchos talleres que se irán desarrollando en diferentes puntos, como puede ser, ya lo he dicho, la Plaza Ochavada o el Mercado Municipal de Abasto. También desde la Concejalía de Turismo y Comercio se van a poner a disposición de los clientes de nuestras tiendas de tickets de Zona Azul para que el aparcamiento y el pago de la Zona Azul no sea un pretexto y una excusa para no disfrutar de nuestro centro urbano y no comprar en nuestras tiendas. Y por supuesto también tendremos diferentes puntos de atracciones infantiles donde, como ocurría ya en Navidad, la zona infantil itinerante recorrerá diferentes puntos de la localidad durante el mes de mayo y junio con el objeto de que nuestros más pequeños y pequeñas pues puedan disfrutar. Las zonas donde estará pues será Plaza Ochavada, Paseo de la Victoria, el Llano. Incluso también trasladaremos nuestra zona infantil itinerante a las distintas pedanías de la localidad para darle también un protagonismo en nuestra campaña de primavera. Por eso estos son los ingredientes, esta es la propuesta que desde la Concejalía de Turismo, de Comercio y Turismo lanzamos hoy con un claro mensaje, con un eslogan fuerte que estoy convencido sabrá calar y sabrá atraer a todos los visitantes y a todos los turistas que busquen algún destino de excelencia durante estos meses. Por eso quiero acabar recordando el eslogan y recordando la propuesta que desde nuestra concejalía pues hoy ofrecemos. Esta primavera sueña en Archidona. Cambiamos de asunto. Del 26 al 28 de mayo se celebrará la Semana de la Salud, en la que los protagonistas serán los mayores. La concejala de Salud, Juana Barrio, señaló que se van a llevar a cabo diferentes jornadas para que las personas mayores que viven en casa tengan un envejecimiento saludable. La coordinadora del Plan Local de Salud, Águeda González, señaló que del 18 al 22 de mayo tendrá también lugar unas jornadas sociosanitarias dirigidas a cuidadoras de enfermos de Alzheimer y de otras demencias. La inscripción es gratuita y se realizará en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Las jornadas se llevarán a cabo en el Centro Guadalinfo en horario de 18 a 19.30 horas. González fue la encargada de desgranar las actividades. En la presentación de una serie de actividades que están íntimamente relacionadas con nuestro Plan Local de Salud, recientemente aprobado de forma provisional. En ese Plan Local de Salud se pusieron de manifiesto una serie de necesidades que la población demandaba. Y como ya en años anteriores, a finales de mayo y coincidiendo con el Día Mundial del Tabaco, hemos procurado hacer una serie de jornadas, ferias de salud y todo esto, este año, a pesar de la fecha, no podía ser de otra manera. Así que a partir de ya, invitar a la gente a que en esta última semana de mayo, a partir del 28 en concreto, participen en las jornadas que en esta ocasión están destinadas a las personas mayores, aquellas que viven solas en casa, que tienen apoyos puntuales o que no los tienen siquiera, este tipo de personas que tienen todo el derecho a envejecer de manera saludable. Queremos informarles de qué posibilidades hay para mantenerse en activo, para seguir disfrutando de esa tercera edad. Y como no, la otra pata, el cuidador. También va a haber una jornada destinada a cuidar al cuidador, a que de alguna manera sepa seguir estando, se siga manteniendo sano y saludable, aunque solo sea porque la persona que depende de él lo necesita de esa forma. Como Águeda, que además es la coordinadora del Plan Local de Salud, digamos que ha estado trabajando con estas actividades, pues aparte de lo que ella tenga que decir, yo ya le agradezco el trabajo y luego que nos cuente un poquillo por dónde van a ir, si os parece. Bueno, buenos días. Como bien ha dicho Juana, pues este año la Semana de la Salud la dedicamos a las personas mayores. Y antes de nada, quiero dar las gracias a todas las personas que colaboran, por si luego se me olvida. Y están, bueno, pues Ángel Moreno Toledo, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, el Cuerpo de Bomberos, Carta Malacitana, Fundación Gerón, Guadalinfo, Patronato Municipal Deportivo y Protección Civil. Son todas las personas de cada uno de estos organismos que van a colaborar con la jornada de manera totalmente altruista y gratuita y desinteresada. Entonces empezamos con las jornadas sociosanitarias que las va a llevar a cabo Ángel Moreno Toledo, que bueno, va a consistir fundamentalmente en durante una semana, de 6 a 7 y media hora de la tarde en el Centro Guadalinfo, se van a llevar a cabo una jornada donde se va a hablar sobre Alzheimer y otras demencias, cuidados de las personas enfermas de Alzheimer, cuidados que tiene que tener en cuenta el cuidador o cuidadora de esas personas, las etapas por las que pasa una persona enferma de Alzheimer u otras demencias. Entonces van a ser una jornada muy interesante y gratuitas y con un máximo de 15 personas que podrán inscribirse cogiendo una solicitud aquí en el ayuntamiento, donde tendrán un número de registro. Cuando se completen las 15 personas, pues se cerrará las inscripciones y podrán dejarlas en el Centro Municipal de Información a la Mujer, o sea, a mí. Luego seguimos el 26, esto va a ser del 18 al 22 de mayo, por la tarde. El 26 de mayo empezamos con la Semana de la Salud a las 9 de la mañana en la biblioteca, en el Salón de Actos de la Biblioteca. Habrá una jornada con dos partes. Una, se va a hablar de la alimentación en la época adulta, en la época ya casi en la vejez, y que bueno, que va a estar a cargo de Carta Malasitana, y Seguridad y Protección en el Hogar, que la va a dar Protección Civil y Bomberos, ¿vale? Y entonces ahí se va a hablar pues sobre todos aquellos aspectos del domicilio familiar que tenemos que tener en cuenta para evitar peligros, como temas de incendios, resbalones, etc. Luego, cuando terminemos de esa jornada, a las 10 y media de la mañana habrá una actividad deportiva en la Plaza Ochavada para personas mayores, que estará dirigida por Mario del Patronato Deportivo. Seguimos con el 28 de mayo, que a las 8 y media de la mañana vamos a hacer una ruta de senderismo. Invitamos a todas las personas que se vengan. Vamos a salir desde el Parque Saludable del Llano y vamos a hacer una rutita de una horita y media, despacito, tranquilo, porque sobre todo está dedicada a personas mayores, que también va a estar coordinada por Mario. Y a las 11 de la mañana, en el Silo, tendremos otra jornada donde vamos a hablar de la importancia del deporte y para las personas mayores, que lo va a dar Mario, y la psicología de las personas mayores. Entonces aquí la Fundación Gerón va a participar tanto desde el punto de vista psicológico, para hablar de autoestima, de cuidados personales a nivel psicológico, como desde el punto de vista de fisioterapeuta, ¿vale? Para hablar de determinadas cosas de nuestro cuerpo que tenemos que tener en cuenta cuando somos mayores y que nos va a venir muy bien, sobre nuestra espalda, nuestras piernas, el cuerpo en general. Y el 29 de mayo acabamos con una película a las 11 menos cuarto en el Salón de Actos de la Biblioteca, que es El Exótico Hotel Marigold. Bueno, pues hemos elegido esta película porque es una película protagonizada por personas mayores, que no suele ser lo habitual en el cine, porque todo lo hacen las personas jóvenes, casi todo el cine está protagonizado por personas jóvenes, además guapos y guapas y maravillosas, pero en este caso con personas mayores que también son maravillosas y maravillosas, sin tener que estar en el estereotipo que nos venden todo el día. Y es una película que va sobre, bueno, pues personas mayores que deciden hacer un viaje a la India y lo que descubren allí, lo que descubren de sí mismas, lo que han perdido en el camino, lo que han ganado y lo que empiezan a ganar a partir de pensar un poquito en ellas mismas. Así que os invitamos a todo el mundo a que se venga a la jornada, van a estar muy interesantes. Sí tengo que decir que como el día 12 de mayo es el día de la fibromialgia, pues todas las jornadas va a haber un tiempo en cada una de ellas en las que el mismo tema que se está hablando para las personas mayores en general se va a hacer un apartado en concreto para las personas que sufren la enfermedad de la fibromialgia. Y también que el 28 de mayo, como es el Día de Acción por la Salud de la Mujer, pues también haremos un pequeño homenaje a todas aquellas mujeres que viven en muchas zonas del mundo donde la salud indudablemente no está... Utopía. No está para ellas todavía construida. Y ya está. Nada más. Y gracias. Yo quiero hacer hincapié, porque como veis, con estas jornadas digamos que tocamos todos los palos de esa tercera edad. Pero no quiero cerrar esta rueda sin hacer un sentido homenaje a todos aquellos cuidadores y cuidadoras de enfermos de Alzheimer, aquí en Archidona hay una asociación que no podemos olvidar, porque, en fin, yo creo que es la labor más encomiable que se puede llevar a cabo. No quiero ni pensar en qué puede pasar por esas cabezas que se pierden en sí mismas, ¿no? Así que, en concreto, estas jornadas sociosanitarias van destinadas casi exclusivamente a este tipo de cuidadores, que creo que de verdad que necesitan todo el apoyo para poder, bueno, para poder seguir adelante simplemente con su labor. Yo quiero agradecer a Ángel precisamente esa colaboración desinteresada, y bueno, toda persona que esté interesada en aprender que se inscriba, que se oficie plaza, y me parece muy interesante. Solo eso. Cambiamos de asunto. Los alumnos de quinto de primaria de los CIP San Sebastián y Virgen de Gracia han sido los protagonistas este miércoles 6 de mayo de los plenos infantiles que se han celebrado dentro del proyecto Ágora Infantil, que ha permitido que los más pequeños decidan qué acciones se van a llevar a cabo en sus centros educativos. Los alumnos de quinto B del CIP San Sebastián fueron los protagonistas del primer pleno. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, les dio la bienvenida y explicó el funcionamiento del consistorio. A continuación, los alumnos explicaron sus proyectos. Así, este centro se realizará en el arreglo de los jardines del colegio, el arreglo de los columpios de la parte infantil y la elaboración de una mascota del colegio. Os agradecemos vuestra participación. Las intervenciones han sido muy interesantes, un debate y una propuesta, como decía, importantísima para vuestro colegio, y creo que hemos aprendido una lección importante. Quiere decir, cómo podemos intervenir en lo que día a día nos rodea para poder traer propuestas y mejorar esa calidad de vida que tenéis que tener en vuestro colegio. Y la lección importante es cómo habéis aprendido a poder participar, a poder hacer vuestra propuesta, a poder desarrollar vuestros proyectos para la mejora de vuestro colegio. Así que muchísimas gracias, y esperemos que a lo largo de vuestra vida este pleno os sirva para seguir trabajando en la participación colectiva, la participación ciudadana, para seguir desarrollando y mejorando nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. Cambiamos de asunto. La Concejalía de Comercio del Ilustre Ayuntamiento de Archidona ha puesto en marcha una nueva campaña sobre el consumo responsable para concienciar a la ciudadanía de la importancia de comprar en el comercio local y tradicional y de no adquirir productos en el comercio ambulante ilegal. El concejal de Comercio, Alberto Arjona, afirmó que hay que luchar contra este tipo de comercio, ya que es una competencia desleal con los comerciantes que pagan sus impuestos y que generan empleo y riqueza en la localidad. Y se trata de una campaña de consumo responsable para seguir concienciando a la ciudadanía de la necesidad de apostar por el comercio local, por el pequeño comercio tradicional del municipio, y no colaborar con una competencia desleal que, desafortunadamente, día tras día, afecta mucho a todos los comercios, que la verdad que, teniendo en cuenta la situación de crisis y la complicada situación económica que estamos atravesando en estos tiempos, pues encontrarse de forma reiterada con este tipo de competencias pues lo llevan a un extremo casi insostenible. Por eso, desde la Concejalía de Comercio, que siempre estamos pendientes y siempre intentamos apoyar y utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para apoyar al comercio tradicional, pues ponemos, coincidiendo pues con una época en la que, debido a la llegada de la primavera, ya de cara a la proximidad del verano, este tipo de venta ilegal pues casi que se incrementa. Por eso digo que hoy presentamos una campaña de comercio responsable, una campaña de apoyo al comercio local, para seguir insistiendo y para seguir lanzando este mensaje tan importante a la ciudadanía de que hay que comprar en el comercio tradicional, en el comercio del municipio, que no hay que estar colaborando con lo que es un delito, que es con la venta ambulante ilegal, entre otras cosas, por dos motivos muy importantes. En primer lugar, como he dicho anteriormente, porque se trata de una competencia desleal referente al comercio tradicional. Son personas que no pagan ningún tipo de impuesto, pero además esa mercancía que estamos comprando no sabemos de dónde viene, no ha pasado ningún inspección sanitaria, y eso conlleva a unos riesgos para el consumo muy importantes. Por eso alertamos en esta campaña que por la seguridad del propio consumidor es necesario, imprescindible y fundamental comprar en el comercio local, en el comercio tradicional, en el comercio que tenemos en nuestro municipio. Por eso, entre todos, tenemos que comprometernos a terminar con esta competencia desleal, con la venta ambulante ilegal, porque están destruyendo puestos de trabajo, porque están condenando y están sometiendo a situaciones límite a muchos comercios que no pueden tirar del carro porque tienen que hacer frente al pago de impuestos, a la compra de mercancías de calidad, y no pueden competir con este tipo de competencia desleal. Avala el contrabando de artículos, engañan al consumidor, porque lo he dicho anteriormente, no sabemos de dónde proviene esa mercancía, no sabemos exactamente lo que estamos llevando a nuestras mesas, y como digo, es un claro ejemplo de comercio desleal que ataca directamente a los beneficios de la propia ciudad, porque ataca, a fin de cuentas, a los archidoneses y a las archidonesas que se esfuerzan día a día por ofrecernos comercios cercanos, comercios de calidad, con productos de calidad a buen precio. Por eso, nosotros desde el área de comercio vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que todos los ciudadanos compremos en el comercio local, apostemos por un comercio responsable, un comercio cercano, tradicional, que garantiza la calidad de todos los alimentos que llevamos a la mesa, que consumimos, porque entendemos que debe ser un compromiso de todos. Desde esta Concejalía de Comercio, en esta última legislatura, se ha hecho un esfuerzo enorme por apoyar a ese pequeño comercio que, como he dicho anteriormente, somos conscientes de las dificultades que atraviesa, y se han tomado importantes medidas para paliar y erradicar el comercio de venta ambulante ilegal. Prueba de ello es la reforma y la modificación de la ordenanza que regula este tipo de venta, de comercio, que a principios de legislatura se reformó con el objeto de ampliar las cuantías de las sanciones que se le imponían a aquellas personas que ejercían la venta ambulante ilegal. Por eso incrementamos en un porcentaje muy importante ese tipo de sanciones, al tiempo que también recogíamos en esa ordenanza la posibilidad de decomisar la mercancía. Son muchos los expedientes que ahora mismo se están tramitando desde el ayuntamiento, denuncias a vendedores ilegales que, como digo, ejercen una competencia desleal con nuestro comercio. Pero necesitamos de la colaboración de todos los archidoneses y de todas las archidonesas, porque en el momento que nosotros salimos de nuestras casas a comprar a ese vendedor que pasa con un vehículo sin ningún tipo de seguro, sin ningún tipo absolutamente de pago de tasa o de impuesto, estamos siendo cómplices, como digo, en cierta manera, de este comercio ilegal. Por eso es importante que nos concienciemos todos que en el precio no es lo más importante, que tenemos un comercio en el municipio que ofrece precios muy, muy competitivos y muy buenos, y que debemos apostar por nuestro comercio y no convertirnos en cómplices. Por eso hago un llamamiento a que desde el ayuntamiento vamos a seguir luchando y trabajando para eliminar y erradicar este tipo de comercio ilegal, pero que necesitamos la colaboración de todos vosotros. Por eso, no solo nos basta con que no se compre cuando llaman a nuestras puertas o cuando de una forma descarada escuchamos unos altavoces por las calles ofreciéndonos productos que no sabemos de dónde nos vienen a un bajo precio. Necesitamos que entre todos nos convirtamos en colaboradores y nos ayudéis a detectar ese tipo de venta, a ponerlo en conocimiento de la policía local, que es quien tiene que tomar las medidas oportunas, y con el esfuerzo, con la colaboración y con el trabajo de todos, vamos a erradicar este tipo de comercio de venta ilegal y vamos a mostrar nuestro apoyo al comercio tradicional, al comercio cercano, al comercio de la localidad, que genera empleo, que genera riqueza y que es un comercio de calidad y de confianza. Hablamos ahora de cine. Del 11 al 13 de mayo, el cine, en su versión de cortometrajes, vuelve a ser el protagonista en Archidona con la celebración de la octava edición de Archidona Cinema en Corto, que forma parte de la programación que desarrolla durante todo el año la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. El concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, señaló que el objetivo de este ciclo es la difusión del cortometraje, ya que es la semilla para que los creadores después realicen largometrajes. Para presentar el ciclo cinematográfico Archidona Cinema en Corto, que forma parte de la programación anual del Festival de Cine. Se trata de la octava edición, son 8 años dedicados a la difusión del cortometraje andaluz y precisamente será la próxima semana, a partir del lunes 11 de mayo y hasta el miércoles 13. Yo deciros que es un ciclo que tiene como objetivo la difusión del género del cortometraje como la semilla para los jóvenes realizadores que podrán hacer en su día pues con un largo. Se trata que durante los 3 días que dura el ciclo vamos a tener ya la presencia de varios autores, entre ellos el lunes 11 de mayo, que contaremos con Jaime Noguera, que presentará su libro Hitler en el cine. También la biblioteca pública se acogerá pues nuevos fondos no bibliográficos que formarán parte de la biblioteca y que se tratan de todas las películas que se han proyectado durante la pasada edición de Archidona Cinema, entre los cuales se destaca pues el largometraje, como bien ya me apuntan ahora, y 8 apellidos vascos. Deciros también que el museo se acogerá pues con una magnífica exposición temporal, que se trata de varios documentos históricos que hacen con una panorámica breve de lo que es el cine español. Y bueno, pues vamos a poder ver piezas desde 1910, que son pequeños carteles ya de cine. Y también, gracias al convenio que firmamos con la Consejería de Cultura, pues continuamos con el programa Hilando Historias y contaremos con la presencia de la cortometrajista Delia Márquez el próximo miércoles y con la presencia de lo del Instituto Luis Barahona ya de Soto. Todo esto tendrá lugar y en el auditorio José Luis Miranda. Yo animo a todas las personas que quieran asistir a este ciclo, que es una oportunidad única para ver pequeñas obras de cine, que como son los cortometrajes, y también es un buen vehículo para la relación y también para la comunicación entre todos los cines. Los más pequeños han procesionado sus cruces de mayo por las principales calles de Archidona para celebrar una de las fiestas más tradicionales de la localidad. 50 cruces participaron en el concurso infantil de cruces de mayo que organiza el ilustre Ayuntamiento de Archidona. Los niños y niñas junto a sus cruces iban con un platillo pidiendo dinero diciendo la famosa frase, la cruz de mayo. A las 11 de la mañana todos los participantes se concentraron en la Plaza Ochavada para que el jurado pudiera valorar cada una de las que se han presentado al mencionado concurso. Hola María, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la Cruz de Mayo, amiga. Cruz de Mayo, tradición de todos los años, cuando los más pequeños pues disfrutan tantísimo con sus pequeños tronos, ¿no? Mira, hay una cosa que a nosotros nos encanta ver en esta plaza, en esta mañana, y es como ver cómo los padres acompañan a los más pequeños, ¿no?, forjando y manteniendo una tradición que forma parte, sin duda alguna, de la singularidad de nuestra propia historia. Un valor añadido que estoy seguro se va a permanecer en el tiempo porque, bueno, ahí se está inculcando. Hombre, claro que sí, los padres, abuelos, tíos, aquí están todos acompañando a los niños y como tú bien dices, pues para seguir con esta tradición que lleva tantos años en Archidona. Yo en mi casa recuerdo que mi abuelo le hizo a mi padre una cruz de mayo y todas las generaciones hemos sacado esa misma cruz, así que esa tradición viene de hace muchísimos años ya. María, qué emoción era aquel momento indistinguible cuando terminábamos los niños de portar la cruz, de contar las dinerillas, las pesetillas, ¿no? Y juntábamos nuestro pequeño gran tesoro, ¿de acuerdo? Que nos daba como para ir al cine a Siria, por lo menos en mi caso, y comprar cuatro chucherías en el kiosco. En el kiosco de Meina, en mi época, y es verdad que esas pesetillas, que no eran euros, que antes eran pesetillas, te daban para muchas cositas que tú querías en aquella época, ¿verdad? Bueno, María, voy a seguir saludando por aquí porque tenemos nuestro concejal, Alberto Arjona. Alberto, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Luz, folclore, los más pequeños, tradición, aquí se une en una instantánea, digamos un poco la mejor referencia archidonesa a lomos de los más pequeños, ¿no? Pues sí, la verdad que es una alegría ver cómo las tradiciones de Archidona pues continúan vivas, intactas, año tras año, y desde luego pues a principios del mes de mayo, bueno, este año con la peculiaridad de que por determinadas circunstancias se decidió desde el ayuntamiento cambiar la celebración del Día de la Cruz, pasarle del día 3 al día 4, día no lectivo para los colegios, con lo cual pues se le daba también la posibilidad a los niños que pudieran participar activamente en esta tradición. Como digo, satisfecho y por supuesto apoyando en la necesidad que tiene este ayuntamiento y en la obligación que tiene este ayuntamiento en seguir potenciando tradiciones que a fin de cuentas hacen que este municipio, esta ciudad sea única. Bueno, pues vamos a seguir recogiendo impresiones por aquí porque tengo el placer de saludar a quien es uno de los miembros, ¿no?, de este especial jurado que hoy esta mañana nos acompaña, Carmen Romero, buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, querida, ¿sabes lo que te digo? Que estamos frente a uno de esas instantáneas, de esos uno de los momentos que son sin duda alguna parte de nuestra tradición, ¿no? Muchas veces en el despliegue, es decir, cuando intentamos darle verbo a qué es Archidona, cómo se compone, uno de los momentos bonitos, románticos, es llegado el mes de mayo, ver nuestros pequeños, bueno, pues con sus particulares tronos y sus cruces, y por supuesto, la bandejilla, la cruz de mayo. No se puede pensar mejor, la verdad que para mí es una satisfacción estar aquí, compartir con los, sobre todo los niños, pues las madres, los padres, los abuelos, los tíos, todo el que se quiera acercar, te comentan cosas, te hacen hincapié para que veas su cruz, lo cual demuestra que tienen interés en que se le valore, se le vea, te cuentan anécdotas como una que me han dicho, estamos volviendo a montarla porque le han dado la vuelta al bajar un escalón y la han puesto boca abajo. Y claro, las cosas de los niños, la verdad que es una satisfacción y es una tradición bella, hermosa e incluso de buen olor. No, sin duda alguna, y que al final perpetúa, ¿no? Evidentemente, inculcarle a los más pequeños ese valor, ¿no?, de la autenticidad de las pequeñas costumbres que al final nos identifican como pueblo, sin duda alguna, ¿no? Hoy se le ve con este gran patrimonio. Carmen, supongo lo vas a tener esta mañana difícil, ¿no?, a la hora de valorar. Muy difícil, muy difícil, y no es porque conozcamos a los padres. Carmen, gracias. Mira, me voy a asomar, voy a terminar por aquí saludando a nuestro concejal Francisco Javier Toro. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues a ti que te gusta tanto, precisamente el arte, la primavera, el folclore, ver esta mañana esta plaza tan sumamente radiante con las flores, tiene que ser un deleite para los a vista, ¿no? Bueno, esto es, ha sido una escenografía muy bella, como tú bien dices, y bueno, y es mantener una de las tradiciones que el ayuntamiento solamente pone, que sí, solamente cuida, porque los niños, las niñas, los padres, las madres y todo el mundo se hace posible con esta iniciativa que parte del ámbito de la familia, porque la Santa Cruz, que como yo digo, por primera vez después de muchos años no se celebra el día que le corresponde, pero hay buen ambiente y hay buen, buen concurso de Santa Cruz, como yo digo. Mira, Blas, tú eres un defensor a ultranza de lo que ha sido el lenguaje poético, ¿no? Y que se despliega, y se, como se desplegará de nuevo este año, en los diferentes patios de diferentes casas a lo largo y ancho de Archidona. Mantener la cultura a través de las costumbres populares de un pueblo es mantener su propia identidad. Se lo decía hace un momento a Carmen, ¿no? La importancia de que los niños en un día como hoy se contagien de ese buen rollo, ¿no? De esa vivencia, y sobre todo después, como decía María, ¿no? De contar los dinerillos después de lo que han sacado de la Cruz de Mayo, ¿no? Bueno, ya la cultura es un género y es un fenómeno que tiene que instalarse en todos los territorios, en todos los ámbitos. Y hoy precisamente las flores, el ambiente, el símbolo de la cruz como el símbolo universal y como es el icono que se recupera. Y hoy es uno de los días festivos por excelencia, donde los protagonistas son los más pequeños y donde podemos ver las flores de temporada, los cilindros, porque hay ya varias cruces que se han recuperado ya los cilindros, que es esa flor que nace en los patios y en los jardines. Y bueno, también los claveles, las rosas, porque los mismos padres son las que cuidan. Y ahí es un buen ambiente. Ya la cruz con su sudario, que es el símbolo, mira, a ver, los sudarios blancos, celeste, es muy estético, y es el símbolo de la primavera, claro. No han dejado ningún detalle, no han dejado ningún detalle al vuelo. Pues quiero agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo a la radio, intentando, ¿no?, y ayudando a dibujar con el verbo lo que en definitiva estamos viviendo en esta Plaza Ochavada, en esta mañana recién llegado el mes de mayo a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos hablando de cruces porque el miércoles 6 de mayo el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, y la concejala de fiesta, María Ábalos, y el concejal de cultura, Francisco Javier Toro, entregaron los premios del 20º concurso de la Cruz de Mayo. El primer premio, dotado con 100 euros, ha sido para la residencia de mayores de San Carlos. El segundo premio, con 75 euros, ha recaído en la residencia de asistido la Fundación Gerón. El primer edil ha destacado que, gracias a los mayores de la localidad, esta tradición se sigue manteniendo en la localidad. Acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de este fin de semana. El lunes 11 de mayo a las 11 y media en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Remilo tendrá lugar la presentación del libro Hitler en el cine, de Jaime Noguera. El martes 12 de mayo a las 11 y media en la sala de lectura de la biblioteca se presentarán los nuevos fondos no bibliográficos de la Biblioteca Municipal, y a las 13 horas en el Museo Municipal se inaugurará la exposición temporal Breve Panorámica Histórica del Cine Español, perteneciente al coleccionista particular y premio de Linterna Mágica José Moreno. El miércoles 13 de mayo a las 13 horas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda tendrá lugar, dentro del programa Hilando Historias, habrá un encuentro con la autora Delia Márquez. Y hasta aquí toda la actualidad semanal informativa de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.